particularmente en el relato durante la ceremonia de la bendición de los ramos, al entrar en Jerusalén, la gente clamaba y gritaba llena de alegría. Los niños hebreos profetizaban la resurrección de Cristo, proclamando con los ramos de palma, Hosanna en el cielo. Y 5 días más tarde ocurre lo que hemos escuchado en el relato de la pasión, que muchos, quizás de las mismas personas, van a pedir la muerte de ese Cristo, ¿no? Quizás no todos sean los mismos, pero ciertamente muchísimos de los que aclamaron con entusiasmo a Jesucristo, al menos guardan silencio, porque junto a los gritos pidiendo la muerte de Cristo no se escucha ninguna queja, ninguna alusión de defensa de ese Señor, ¿no? El entusiasmo, por lo tanto, de ese domingo de ramos fue efímero, ese marchito más rápido que los ramos verdes que arrojaron a sus pies, los cuales tienen que haber durado mucho más tiempo que las convicciones espirituales de aquellas personas, ¿no? Comentaba San Bernardo el episodio, nos decía: qué diferentes voces eran, quizá quita, crucifícale, y bendito sea el que viene en nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Qué diferentes voces son llamadas ahora rey de Israel, y de ahí a pocos días no tenemos más rey que al César. Qué diferentes son los ramos verdes y la cruz, las flores y las espinas. A quien antes tendían por alfombra los vestidos propios, de allí a poco le desnudan de los suyos y echan suerte sobre ellos. Esta brusca mudanza nos habla de lo rápido que cambia nuestro corazón, de la inconsistencia del corazón. Según la tradición semita, el corazón es un girador, ¿no? Como lo dicen incluso muchas de las palabras en los distintos idiomas semitas, ¿no? Como el árabe, que algunos de ustedes conocen, en el cual la palabra reservada para corazón es calma, que significa precisamente eso, el que gira, ¿no? Y el verbo es el girador, y es a propósito, es que la tradición ha elegido ese signo, porque ha visto siempre y hay dichos, ¿no?, de la escritura que hacen referencia a esa cualidad. El corazón es el que va girando, girador, ¿no?, que indica justamente que nuestros afectos, a causa del pecado original, ¿no?, especialmente el hombre frívolo e inconstante, va como cambiando. Y puede cambiar en términos tan pocos días, mucho más evidentemente en términos de años, ¿no? En la Sagrada Escritura, esa versatilidad, ¿no?, del corazón es indicada muchas veces. Por eso se dice, por ejemplo, en Samuel, que el corazón se inclina, que el corazón se levanta, que se convierte, ¿no? Y en otros libros, ¿no es cierto?, que se obstina en no volverse a Dios. O sea, las cosas que pueden ir cambiando, el corazón puede ir cambiando, ¿no? De ahí que la imitación de Cristo ponga en boca de Dios estas palabras: Hijo, no le creas al deseo que ahora tienes, muy pronto se cambiará en otro. Mientras vivas estarás sujeto al cambio aunque no quieras, porque a veces te encontrarás alegre, a otras veces triste, unas veces tranquilo, otras perturbado, unas veces devoto, otras sin devoción, a veces atento, a veces descuidado, a veces pesado, a veces liviano. De ahí entonces que la persona que realmente hace mucho caso de su corazón, es decir, de toda su vida afectiva, se vea sujeto exactamente a la misma vicisitud del corazón. Incluso le dice la invitación: aunque no quieras, hoy estás contento, mañana vas a estar triste, ¿no? Si uno depende de su corazón, se vuelve dependiente de su corazón, su vida, realmente incluso la vida espiritual, se convierte en una montaña rusa. Ahora sube, ahora baja, ahora sube despacito, ahora baja vertiginosamente, ¿no? Y así sucesivamente, viviendo la vida con un mareo espiritual, porque el que se mete en la montaña rusa, evidentemente, lo tengo mareado, con vértigo. La vida también, uno no llega, no sabe dónde está parado, está todo el tiempo desconcertado, porque se está llevando por el corazón. Al corazón nosotros no podemos. podemos dominarlo de forma directa. Por eso el tema es saber llevar la vida del espíritu independientemente del corazón. Es decir, si viene el corazón, no lo podemos dominar de forma total, nosotros debemos mantener la constancia en otro orden de cosas, en otro orden de cosas, ¿no? Que es el orden del espíritu, el orden del espíritu. Jesucristo, cuando Él se propone aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, indudablemente también está queriendo indicar otra característica de su corazón particular. El corazón de Cristo no es como el nuestro, en este sentido, está como dominado por su espíritu. Y esa característica también está indicada, se refiere en esa doble cualidad, manso y humilde, también es la firmeza. Si no fuera que el corazón de Cristo es firme al mismo tiempo que manso y humilde, entonces nosotros no podríamos mirar al corazón. Tendría que poner otra cosa como ejemplo. No diría mirar a mi corazón que es manso y humilde, ¿no? Tendría que decir mirar a otra cosa mía. Porque si el corazón de Cristo fuese cambiante como el nuestro, entonces yo miro el corazón de Cristo hoy manso y humilde, pero mañana capaz que nada está así. Le faltaría, ese no sería un modelo permanente. Diría, miren lo manso y humilde cuando está manso y humilde. Aprovechen si lo vieron así, y ahí fíjense. En cambio, el corazón de Cristo tiene esa cualidad de la firmeza, por eso, como modelo, es un modelo permanente. Y por eso nunca se desvía el corazón de Cristo, los deseos de Cristo, de su camino hacia la cruz. Jesucristo no se deja, porque fíjense, domingo de Ramos, todo feliz, todo contento, todo sacándose la lotería, llegó el Mesías, de punto. No, ahora somos millonarios, se acabó los problemas, todo. El único que no dice ni una sola palabra en este tono es Cristo. Fíjense el día del Viernes Santo. Todos corriendo, todos desesperados, todos angustiados, todos llorando, todos los gritos, todos escondiéndose. Menos. Cristo sigue con el corazón exactamente igual que como estaba el domingo de Ramos, el cual estaba igual que como estaba antes de que llegara el domingo de Ramos, cuando nadie se acordaba de él, cuando todos hablaban, cuando todos lo condenaban. El corazón de Cristo mantiene la constancia en las vicisitudes, ¿no? En las vicisitudes. Como decíamos entonces, nuestros corazones en cambio son débiles y nosotros somos débiles de corazón, cambiantes, instables, influenciables por los aplausos, por las amenazas, ¿no? Por los vaivenes, por las contrariedades de la vida, nos salen las cosas mal, hemos tenido la desgracia de meter la pata y nos sentimos abatidos, nos salen las cosas bien, alguien me dio una palabra de entusiasmo, de aliento, de cariño, y quiero tocar el cielo, por eso después me caigo del cielo, no me caigo al día siguiente. Si me da cuenta de que una palabra de aliento solamente me da como para subirme al reclinatorio, después tropiezo, me caigo, bueno, más de un 15 nos pasa, pero si me caigo del techo, me parto todo el hueso. Y así nos va pasando eso, ¿no? No sabemos aprovechar los momentos de entusiasmo y no sabemos salir de los momentos, de los pozos de tristeza y de depresión, ¿no? De ahí que nosotros también dentro de nuestra alma pasemos muy fácilmente del viva Jesús al crucificado. Es decir, de estar apegado a Jesucristo y decir, acá si viene alguien cortando la cabeza, no va a tener que cortar la mía antes de tocar a Cristo. Y al día siguiente, si deben un hacha para yo cortar la cabeza de Jesucristo. Y así, vamos pasando de un lado a otro, en vez de tener esa coherencia, esa perseverancia. Por eso, nosotros, a diferencia de Jesucristo, nosotros necesitamos algo que ancle nuestro corazón a otra cosa. Como decía, lo que se mantiene en nosotros tiene que ser la parte espiritual. Y a esa parte espiritual debemos anclar el corazón. ¿Para qué? A pesar. Entonces, de que sienta las vicisitudes, porque como leímos en el texto de la invitación de Cristo, no depende de nosotros, no podemos hacer, no hay una fórmula mágica ni una pastilla que haga que el corazón no se mueva. El corazón se mueve, pero si lo tenemos anclado a otra cosa, el corazón se moverá, pero no nos va a arrastrar. no, acerca a él totalmente. Por más entonces que uno esté angustiado, uno de afuera mantiene la serenidad. Por más que uno se sufre en su llamado, uno de afuera sigue manteniendo la serenidad y tiene esa estabilidad de ánimo. Pero el corazón no quiere decir que el corazón de la persona con estabilidad de ánimo no esté acongojado. Si abriera su corazón y nos mostrara su corazón, no quiere decir esto, que su corazón no le llora. Si la persona que ha recibido una fiesta tampoco se va con un tono entusiasmado detrás de eso, que después entonces lo va llevando a eso, va pasando de fuegos artificiales a oscuridades tremendas, ¿cierto? Mantiene algo, mantiene anclado a otras cosas, ¿no? Como en la Odisea, Ulises, ¿no? Cuando Ulises ve que el canto de la sirena, que en definitiva eran así, demonios con apariencia de belleza, y por eso arrastraban con sus cantos seductores a los hombres hasta las orillas y se destrozaban en los escollos, cuando él ve que eso va a pasar, él se hace atar al mástil. Entonces las escucha, el corazón ciertamente le empieza a girar y a matar y a volverse loco por lo que escucha, pero no se puede mover, porque previamente se hizo atar a algo de ánimo. Algunos autores de la antigüedad, tomando este ejemplo de la literatura pagana, lo aplicaban a todo hombre y diciendo el mástil que es la cruz. El mástil que se ata a Ulises, ¿no? Es para el cristiano la cruz. Desde la cruz entonces uno se mantiene firme. Y aún en las atracciones de ciertas cosas, de las tentaciones, de las tristezas, de las angustias, siguen manteniéndose firmes. Para nosotros no es un mástil, nosotros tenemos algo que es muy especial. Nosotros como religiosos, como consagrados, son los votos. Los votos precisamente tienden a dar esa solidez al corazón, un punto de referencia seguro. Nosotros no solo seguimos los consejos evangélicos, lo puede seguir cualquier cristiano, nosotros los consejos evangélicos los convertimos en objeto de un voto. Y de esa manera conseguimos justamente la estabilidad del corazón, ¿no? Porque los votos, lo que hacen es algo estable, o sea, yo ya que decir con esto. Ya que definitivamente, yo me comprometo a no poner las condiciones para enamorarme de nadie. Me comprometo a poner, ya mi corazón es un despojo total, de no dejarme entusiasmar por el dinero, por el poder, por el atractivo, ¿no? En las distintas cosas, ¿no? Yo comprometo mi corazón de una forma tan estable con lo que dicen mis superiores que me despojo también de lo que se me ocurre, y ya quería, qué bueno sería poner un kiosquito en el centro, a toda la gente comento, y no hay ningún kiosquito que no venda en el centro, me ocurre genial. Yo tengo voto de pobreza y además de eso tengo voto de bien, mi superior me dice poner un kiosquito, yo no pongo un kiosquito. En cambio las personas están todo el tiempo en una pared, tres veces pongo un kiosquito, por eso sería la oportunidad de evolucionar. Y después completamente con mis dudas, con eso, ¿qué pasa? ¿Me caso o no me caso? ¿Me saldrá bien, me saldrá mal? ¿Y esto me meto en este negocio? ¿Estudio esto? ¿Estudio aquí? Eso tengo la tranquilidad, es decir, eso está en manos de otros. Me permite entonces trabajar con toda libertad. No estar todo el tiempo observando esos deseos, ¿serán buenos? ¿Será una idea genial? ¿Será una idea idiota? ¿Será qué será esto? Me independizo de todo lo que mi corazón puede hacer surgir. Los votos nos dan estabilidad precisamente apuntan a eso. ¿Por qué? Porque producen dos cosas. En primer lugar, la unificación del corazón. Es la total. El primer efecto de los votos es unificar el corazón en nuestro movimiento hacia Dios. Ya no me separo en muchas cosas, ni en afectos humanos, ni en materiales humanos, ni siquiera en mi propia voluntad, ¿no? Mientras uno está más libre de cosas, uno se puede dedicar a una sola de esas cosas. Le unifica el corazón. Y el unificar el corazón en una sola, dice Santo Tomás, como consecuencia se sigue de que uno más libremente con más intensidad puede tender hacia esa cosa. Dice, todos los consejos por los cuales somos invitados a la perfección se ordenan a separar el ánimo y corazón del hombre del afecto de las cosas temporales, de modo tal que el alma tienda a Dios más libremente, contemplándolo, amándolo y cumpliendo su voluntad. Más libremente. Muchas veces esta expresión, liberos. Más libremente. Los otros nos hacen más libres. Los otros nos hacen más libres. La gente, a veces, cuando ve que una religiosa, un religioso, se ha atado por los otros, dice, está atado. Y uno dice, yo estoy atado. Sí, estoy atado, la verdad. Estoy atado por algo que me hace libre. ¿Quién está atado? ¿Quién es el atado? Los pobres que no tienen nada a lo que atarse y que viven entonces atados de los caprichos del corazón. Porque yo estoy atado a una sola cosa. Y esa sola cosa que estoy atado corre en la dirección que yo quiero correr. Entonces estoy sobre un caballo. Atado ese caballo, no me puedo bajar. Pero el caballo, por gracia de Dios, corre en la dirección a la que yo quiero llegar. En cambio, este no está atado a un caballo. Está atado a 50 perros, cada uno de los cuales quiere ir por la montaña. Entonces, ¿quién es el que va a terminar de rosar? Nos hacen entonces entender más libremente, ¿no? Y estas dos cualidades unifican el corazón y la mayor libertad al corazón confluye produciendo la estabilidad de la palabra. Por eso los votos para nosotros es lo que une a nuestro corazón a algo estable, algo estable. Al punto tal entonces mi corazón puede mantenerse gracias a eso, la gran estabilidad, ¿no? Yo ya sé lo que estoy despojado. Sé lo que estoy despojado. No tengo nada. De esa manera, ¿no? Entonces, uno no es esclavo de las cosas, ni de las personas, ni de su propio vaivén de corazón. No es esclavo tampoco de sus tristezas. Porque hoy estoy triste y no tengo ganas de hacer nada. Pero hay algo que me obliga a la corazón. A mí me decía una persona, padre, he cortado totalmente la relación con alguien que me hacía pecado. Ya está, eso ya lo corté, sin embargo sigo muy triste y sigo teniendo ciertas tentaciones. Me he dado cuenta, mirando algunas cosas, que hay ciertas cosas que tengo y que me había regalado esa persona. Podría conservar ciertas cosas. Pero algunas de esas cosas ciertamente me son útiles. No sé qué hacer. De fin. Muy simple. Regálelas todas. Yo pensé que se iba a culpar, se iba como a resentir o a decir, ay, me esperaba esas cosas, me padre. Muchísimas gracias. Yo necesitaba que alguien me lo diera. Porque ahora si yo las llego a necesitar, eso que acabo de regalar, no importa. Alguien me dio la libertad, no importa, entonces esta necesidad que tengo ahora, que justo la semana pasada regalé esto y ahora lo necesito, no importa. Lo regalé porque me dijeron que lo regalara. Me dio la libertad, pero no importa, es que tonto, que bobo, me equivoqué, porque no sé que una semana más hubiera salido de mi situación ahora justo en esta vida. No, lo regalé porque me dijeron que lo regalara. Entonces no tengo, ni siquiera el corazón me juega esa falta jugada. Decir tonto y desesperado ya que servía tonto, ¿no? Porque mientras lo tenía sí me serviría para esto aquello, pero seguía atándome en los recuerdos a ese recuerdo que para mí era fuente de tristeza o de tentación. Así nos hacen los votos. Uno, el voto piensa por mí, ya hice el voto, ya entregué todo. Ahora otro piensa por mí, un superior, piensa por mí, la pobreza, el punto, yo no tengo por qué seguir todo, me quedo con él. Es algo material, esta persona le prestó atención, mi corazón tiene solo de Cristo. Esta persona está metiéndose en mi corazón, es Cristo. No es Cristo, es fulano de tal o fulano de tal. Entonces que salga de mi corazón, está entrando en el salario. Yo puedo hacerlo, mira, cualquier pobre que no tiene techo, en el mejor de entrada, pero no en el salario de Jesucristo. mi corazón se está revelando. Este, aquello, esta cosa, esta persona, ¿son Jesucristo? No, entonces no se revela. Hay otro lugar para él. Se le puede aparcar otro lugar, pero no lo hace. Dice, ha habido santos que han tenido que luchar mucho más que nosotros contra la instabilidad del corazón. Y sin embargo, supieron, sobre todo en algunos de los votos, encontrar la salida. Un ejemplo muy hermoso que quiero de este texto, con esto termino, un texto muy hermoso del padre Pedro Fava, el beato Pedro Fava, el primero de los sacerdotes de la Compañía de Jesús. San Ignacio lo hizo ordenarse a él, cuando todavía todos los otros no eran sacerdotes. Él es el que celebra la misa donde hace los primeros votos, en Francia, ¿no? El padre Pedro Fava era un hombre muy exquisito, de gran cultura, un corazón grande, pero tenía un problema enorme de inestabilidad del corazón. Nosotros pensamos que eso le pasa a los imperfectos. Padre Pedro Fava era un hombre de exquisita sensibilidad. Justamente por eso, tan sensible que era, el corazón lo martirizaba mucho. Y el padre Cándido de Dalmacio, uno grande, escritor jesuita, hablando de donde escribe de esta manera su lucha y cómo la solución. Dice así: en un alma tan privilegiada, padre Pedro Fava, no podía faltar la característica del sufrimiento. En el beato Fava, la ocasión de su dolor radicaba en su temperamento extremadamente sensible. Era una niña que vibraba al menor roce. Entonces, no estaba hablando de ninguna monja particular, sino de padre beato Pedro Fava. Y las impresiones le llegaban hasta lo más hondo del alma. En un sujeto así puede imaginarse las luchas interiores que tuvo que sostener. En su juventud fueron las intranquilidades de conciencia, escrúpulos, y los estímulos de la pasión, tentaciones de la carne. Más adelante, entonces, digamos, en su juventud, más adelante fue la oscilación constante entre los planes que soñaba y el abatimiento al ver que no podía realizarlos. La genial, después la práctica, la mentalía, ¿no? Versátil, de humor desigual, creyendo a veces haberlo conseguido todo, otras teniéndolo todo por irremisiblemente perdido. Tremendamente irresoluto. Eso no se permite resolver, de tomar decisiones, justamente por esto. Sufrió el tormento de la indecisión. Reconocía en sí mismo el defecto de querer abrazar demasiado, no sabiendo aferrar las cosas y las situaciones conforme aconsejaba la razón. De ahí un complejo de pusilanimidad matizado de melancolía. Pero el beato, según uno con esta descripción, dice: ese tipo está asesinado por eso está. Una persona así, a él de la santidad, difícilmente va a llegar, va a ser bueno, pero no va a estar. Pero el beato no se dejó arrastrar por sus tendencias temperamentales. Procuró combatir la desconfianza con el recurso constante a Dios. San Pedro Carnicionó dirá que luchó, que el padre Pablo, ¿no?, que lo conoció, que luchó contra el espíritu de temor y desconfianza que le atormentaba. Meta suprema para él, la estabilidad del corazón. Esa era su meta, la estabilidad del corazón, estorbada tanto por la tristeza infundada como por la mala alegría. Y acá está el secreto, ¿con qué lo que hizo él? Además del recurso a Dios, al rezar, su salvación fue la obediencia a su superior, los votos, especialmente este voto, ¿no? La obediencia a su superior. La carta ignaciana de la obediencia, una carta que escribe San Ignacio, que es muy famosa, ¿no? Se le hizo letra viva, se hizo letra viva en el beato Pablo. Obediencia, la suya que llegó al heroísmo. Cuentan que al salir de Barcelona con el cuerpo enfermo, lo mandaron que fuera a un lugar determinado y el padre se lo cortaba muy enfermo, muy grave. Todos dijeron: padre, es una locura, es una locura. O sea, no puede salir ahora, los superiores no saben que está enfermo. No lo hagan, ellos no lo saben. Por eso le mandaron que fuera a tal lugar. Si supieran que usted está enfermo, con tanto riesgo, no lo hubieran mandado. Y él respondió a él: no es necesario que yo viva, pero es necesario que obedezca. O sea, no es necesario que yo viva. Yo no puedo morir, pero sí es necesario que yo obedezca. Con eso había vencido durante su su vida religiosa, la inestabilidad, no la iba a ceder el hombre. Y murió a raíz de los esfuerzos que hizo en ese viaje. Y por eso el viaje, ¿no? O sea, entendió que quizás a través de eso se le pedía el martirio. Pero él no tuvo, ya no tuvo la inquietud. Lo de la otra inquietud, si hubiera seguido como antes, tenía seguridad, no mandan sus primeros. Entonces me muero haciendo esto. Será entonces que no quiere que me muera. Dios con los años superiores. Dios sabe cómo intervenir. Él votó a eso. Son tres los votos, ¿cierto? A mí no nos cuida tanto. A nosotros votos entender a través de esas cosas, ¿no? Por la obediencia murió, termina diciendo el padre del más, asemejado. Y esa fue su corazón. Que Dios nos conceda la gracia entonces de un corazón estable, capaz de acompañar a Cristo en sus entradas triunfales. Y estar al pie de la cruz 5 días más tarde, como su madre. La Virgen era otro corazón estable. Ella, fíjense, no está pegando gritos el domingo de Ramos. Siguió el domingo de Ramos porque estaba en Jerusalén. Siguió el domingo de Ramos y lo siguió de lejos, por el mismo corazón de Cristo. No estaba pegando gritos ni dando gritos, como si estaban los apóstoles. Pero por esta estabilidad del corazón, no dejas entusiasmar las tonterías, ¿no? Mientras los demás salieron todos corriendo, él está con la misma estabilidad que va acompañando lentamente y en silencio a Cristo en su entrada en Jerusalén, lo acompaña. Que ella nos conceda también a nosotros esa estabilidad que nos haga permanecer firmes en Cristo hasta el momento que sea.